El día que tú naciste, nacieron las amapolas. Y por nombre te pusieron mi preferido, Bartola. Botellas, el botellero, botellas de todas clases. Botellitas, botellones, botellas para el envase. Oiga, ¿de dónde sacó esa tontera? ¿Sabe usted que con el nombre de las botellitas yo hago poesía, hago rimas, hago poemas, hago de todo? ¿Ah, sí? Claro. Pero no eche a perder mis lindos versos con sus botellas malditas. ¿Qué eres usted con sus versos y yo con mis botellitas, pues? ¡Eso es, entonces nos vamos para mi querida Bartola! Bella mi Bartola, botellita de Coca-Cola, quien la mira se desmaya, botellita de papaya, como sabe que es amada, botellita de naranjada, de su amor soy un juguete, botellita de sorbete. Es tan rara mi Bartola, vanidosa engañadora, pobre de mi corazón, botellita de limón, ay, ay, ay, ay, su belleza me fascina, botellita de granadina, y me roba el corazón, botellita de rompón, ay, ay, ay, ay, de saber que no eres mía, ay, botellita vacía. Yo me voy a enloquecer. Botellita para vender. Quiribodillo, botellero, botellero, botellero. Si te estoy queriendo en vano, botellita de cinsano, de tu amor yo no me quejo, botellita de vino añejo, moriría de tristeza, botellita de cerveza, si tenés un pretendiente, botellita de aguardiente. Es tan rara mi Bartola, vanidosa engañadora, pobre de mi corazón, botellita de limón, ay, ay, ay, ay, su belleza me fascina, botellita de granadina, y me roba el corazón, botellita de rompón, ay, ay, ay, ay, de saber que no eres mía, ay, botellita vacía, yo me voy a enloquecer, botellitas pa' vender otra vez. ¿Quiere botilla? ¿Botillero? Ay, ¿quiere la botella? La otra noche a la canalla, botellita de champaña, con otro hombre la encontré, botellita de Jerez, era un mozo bien plantado, botellita de anisao, que llegaba de París, botellita de alelí. ¡Ay, señor, está hablando más de la cuenta! Botellita de menta, y sigue con la misma cosa, botellita de agua rosa, se va a callar el loro, botellita de cloro, ya te estoy poniendo pesado, botellita de gas licuado, es una botella grande. Repelente, botellita de diluyente, pinganilla, botellita de manzanilla, quedón, botellita de limón, porquería, botellita de agua fría, terminemos porque este me va a volver loco, botellita de agua de coco. Ay, ay, ay, ay, no toquemos las botellas, ni juguemos más con ellas porque se puede quebrar. Ay, ay, ay, ay, no toquemos las botellas, ni juguemos más con ellas porque se puede quebrar. Botellita de cristal. Damas y caballeros, ¿cómo están ustedes? Les hablan sus amigos, los caporales. La vida tiene la cara sucia de tristeza. Nosotros pretendemos ser el agua cristalina de la nave y así haga aflorar la sonrisa. Para esto traemos un puñado de música alegre. Y primeramente será una canción muy bonita que se llama Total, ¿para qué? Si es que tu novia te devuelve los anillos y el matrimonio no se pudo realizar, antes que llegues a perder algún tornillo, cantando este estribillo te vas a consolar. Total, ¿para qué te vas a preocupar? Las cosas como vienen se tienen que tomar. Si es que te tienen que operar de los riñones o la vesícula te tienen que sacar, mientras te quede lo demás en condiciones, poné tus dos pulmones para poder cantar. Total, ¿para qué te vas a preocupar? Las cosas como vienen se tienen que tomar. Si con tu novia vas paseando en motoneta y por mirarla te estrellas contra un camión, si de rebote vas a dar a la cuneta, canta con tu pebeta a dúo esta canción. Total, ¿para qué te vas a preocupar? Las cosas como vienen se tienen que tomar. Bueno, esta canción que estamos cantando a ustedes ahora, resulta que una vez la fuimos a dar de serenata a dos muchachas amigas nuestras. Las chicas estaban en el balcón y nosotros en la calle cantando Total, ¿para qué te vas a preocupar? Las cosas como vienen se tienen que tomar. En eso sale la madre de las muchachas al balcón muy enojada. ¿Qué se han imaginado ustedes, sinvergüenza, descarados? La hora que hay ustedes cantando Total, ¿para qué te vas a preocupar? Las cosas como vienen se tienen que tomar. También llegó un policía y con voz muy dulce dice, a ver, ¿qué les pasa a ustedes? Están de gracioso aquí cantando Total, ¿para qué te vas a preocupar? Las cosas como vienen se tienen que tomar. Ese señor policía, lléveselo detenido, porque hace rato que están cantando vienen, se tienen que tomar. Y nos llevaron detenidos. Allá el oficial pregunta, ¿y a esto por qué los traen? Los traigo, mi teniente, porque estaban en la calle cantando. Total, ¿para qué te vas a preocupar? Las cosas como vienen, se tienen que tomar. 15 días de calabozo por estar en la calle cantando. Total, ¿para qué te vas a preocupar? Las cosas como vienen, se tienen que tomar. ¿Y hasta cuándo vamos a estar cantando? Total, ¿para qué te vas a preocupar? Las cosas como vienen, se tienen que tomar. Bueno, que no te gusta cómo cantamos. Total, ¿para qué te vas a preocupar? Las cosas como vienen, se tienen que tomar. Y ahora no hallamos cómo terminar el... Total, ¿para qué te vas a preocupar? Las cosas como vienen, se tienen que tomar. Bueno, y antes que ustedes se cansen, mejor no cantamos más. Total, ¿para qué te vas a preocupar? Las cosas como vienen, se tienen que tomar. Las cosas como vienen... ¡Arriba! Se tienen que... tomar. Son los pitos de juguete con sus flautas y tonet de la familia musical. Para niños chamacotes, para bebés y grandotes que se quieran alegrar. Tengo un pito tan sonoro, de su ruido me enamoro, no lo quiere usted tocar. También tengo unos pititos para todos los viejitos que les guste vacilar. Le traigo un pito a Manolo, le traigo un pito a Rubén. Le traigo un pito a mi novia y para mi suegra también. Le traigo un pito a Manolo, le traigo un pito a Rubén. Le traigo un pito a mi novia y para mi suegra también. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Son los pitos de juguete con su flauta sin tonel de la familia musical. Para niños chamacotes, para bebés y grandotes que se quieran alegrar. Tengo un pito tan sonoro, de su ruido me enamoro, no lo quiero que tocar. También tengo unos pititos para todos los viejitos que les guste vacilar. Le traigo un pito a Manolo, le traigo un pito a Rubén. Le traigo un pito a mi novia, a mi suegra también. Le traigo un pito a Manolo, le traigo un pito a Rubén, le traigo un pito a mi novia, y pa' mi suegra también, y pa' mi suegra también, y pa' mi suegra también, y pa' mi suegra también, y pa' mi suegra también. ¿Qué es lo que pasa aquí, ah? ¿Qué es lo que pasa aquí, ah? ¿Qué es lo que pasa aquí, ah? ¿Qué es lo que pasa aquí, ah? Este nuevo ritmo que se llama oriza, para que tú lo bailes con tu negrita, para que tú lo bailes con tu negrita, para que tú mi bongo para bailar con mi amor, para que tú mi bongo para bailar con mi amor. Este nuevo ritmo que se llama oriza, este nuevo ritmo que se llama oriza, para que tú lo bailes con tu negrita, para que tú lo bailes con tu negrita. Ay, Orisa, Orisa, va a bailar. Este no... te lo puedo decir. ¿Y por qué, oye? Porque se acabó. ¿Nota la diferencia? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Tengo un mal que se herida en mi cuerpo y no creo que ya me lo saque, aunque dicen que muchos han muerto por echarle mucho guarizaque. Es mi vicio tal vez vitalicio, jamás nunca lo pude dejar. Es por eso que ahora, compadre, lo del guariznaque le voy a cantar. Tomé guariznaque, me enguariznaqué, para desenguariznaquearme, pues como me desenguariznaquearé. No vaya a tomar guariznaque, guariznaque, señor, que para desenguariznaquearse hay que ser buen desenguariznaqueador. Tomé guariznaque, me enguariznaqué, para desenguariznaquearme, pues como me desenguariznaquearé. No vaya a tomar guariznaque, señor, que para desenguariznaquearse hay que ser buen desenguariznaqueador. Siento un dolor tan inmenso por echarle mucho guariznaque, pues el hígado ya no lo siento y no quiero morir de un ataque. Pero ya lo he pensado mil veces, entregarle mi cuerpo al doctor, operarme será mi esperanza porque ya mi panza parece tambor. Tomé guariznaque, me enguariznaqué, para desenguariznaquearme, pues como me desenguariznaquearé. No vaya a tomar guariznaque, señor, y para desenguariznaquearse hay que ser buen desenguariznaqueador. Tomé guariznaque, me enguariznaqué, para desenguariznaquearme, pues como me desenguariznaquearé. No vaya a tomar guariznaque, señor, que para desenguariznaquearse hay que ser buen desenguariznaqueador. Que para desenguariznaquearse hay que ser buen desenguariznaqueador. La gorda bien los filos, pesa 180 kilos, la gorda descomunal. Tiene un aire de ballena cuando se baña la arena en la playa del lugar. Ay, qué gorda tan graciosa, es colérica, furiosa, se enloquece con el twist. Si parece un remolino cuando mueve su tocino, es una gorda feliz. Oye cómo suena el twist de la gorda, mira cómo mueve la cabeza la gorda, mira cómo le hace con los hombros la gorda, mira cómo mueve la cintura la gorda. Oye cómo suena el twist de la gorda, mira cómo mueve los pendines la gorda, mira cómo para la chalupa la gorda, mira cómo salta la panza la gorda. Es una gorda feliz, feliz, feliz, bailando twist, bailando twist. Es una gorda feliz, feliz, feliz, bailando twist, bailando twist. Oye cómo suena el twist de la gorda, mira cómo pone la cabeza la gorda, mira cómo le hace con los hombros la gorda, mira cómo mueve la cintura la gorda. Oye cómo suena el twist de la gorda, mira cómo mueve los pendines la gorda, mira cómo para la chalupa la gorda, mira cómo salta la panza la gorda. Es una gorda feliz, feliz, feliz, bailando twist, bailando twist. Es una gorda feliz, feliz, feliz, bailando twist, bailando twist, bailando.